Bueno, yo estoy en antropología y a veces me pasa que cuando no me gustan las materias estudio y me inspiro y bueno, y sucede que en vez de estudiar termino escribiendo poemas. Así que esta está dedicada a la cátedra de arqueología americana 2. Y se llama Mochica, que es el pueblo del norte de Perú que vivía hace muchos años. Hice prospecciones inútiles para desentrañar la diferencia entre lo humano y lo cósmico. Hay rayos que traspasan los cuerpos sin rebotar contra nada. Hay fragmentos que se dispersan sin rebotar contra nada. Aprendí a juntarlos, a dejarlos yacer en superficie. No coleccionar piezas que no forman nada. No juntar las partes que no son parte de nada. O de algo que no soy yo. El barro cocido no es barro. Hay sentidos que está bien que sean opacos. El caos pervierte el pensamiento. Los modelos ordenan la evidencia para predecir dónde encontrar lo que ya encontramos. Un elemento de toda similitud es hermandad y toda mezcla es conjunción. Cuando todo está en ruinas, escarbar con desesperación sobre el limo compactado no sirve de nada, excepto en arqueología. Las pirámides se alinean con las montañas, la procesión desborda la plaza circular, lo sagrado desborda lo sagrado, en el recinto esperan los fuegos que nunca se apagan. En el recinto esperan los fuegos y esperan solos. No hay repetición ni sorpresas en el tiempo condensado en milenios de polvo que reseca la garganta. Encontrar templos donde esperabas fortalezas solo son cosas que solo ocurren en arqueología.